Oye, acá estamos, pasándolo bien. Un gran saludo para Chavo Arte, el dueño de la radio Puente Alto, Sebastián Toro, que está en cualquier dimensión. Oiga, siéntese bien. Y estamos con otro amigo. Hola, ¿tu nombre? Gabriel Martínez. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. ¿De qué colegio eres? Del Colegio Siembra. Lo dices como con orgullo, así. Sí. ¿Te sientes contento de ir en ese gran colegio, no? Sí. ¿Con quién más estamos? Eso, hay que sacarse los chicles para hablar. ¿Eh? ¿Con quién hablo? Con Maximiliano Martínez. Maximiliano, ¿qué curso vas? En séptimo. Séptimo. Maximiliano y Gabriel. ¿De qué va a hablar el día de hoy? Gabriel, comencemos. Los perros pitbull. Los perros pitbull. Cuéntame, ¿por qué ese tema? ¿Qué tiene importante el día de hoy? Porque son muy... Los perros pitbull no son agresivos. No, y las personas que han fallecido y todos los problemas que han salido en televisión. ¿Qué opinas Pero de eso? Pero es que eso es la culpa de los amos, pues no de los pitbull. Ah, ¿tú crees que la gente, los dueños son los que tienen la culpa? Los dueños son los que los entrenan mal, pues. Ah, perfecto. ¿Y tú tienes un perro pitbull? No, nunca he tenido uno. ¿Te gustaría tener uno? Tampoco, pero en mi colegio, mi compañero Kevin, que no vino, a él lo mordió un perro pitbull. ¿Dónde lo mordió? En su pierna. ¿Y tú crees que lo mordió por qué? ¿Porque jugaba? ¿Porque fue un perro asesino? No, porque no lo conocía al Kevin. Perfecto. Y bueno, tío, ¿usted qué me puede decir de los pitbull? Yo creo que son perros que fueron creados genéticamente para atacar a la gente junto con otra raza como los Rottweiler. Yo considero que lo que tú dices es verdad, que tiene que ver con el cuidado y tiene que ver con la conciencia que tienen los dueños de los perros por los animales, ¿cierto? Sí. La tenencia responsable, yo creo que en Chile no existe ese concepto entre todas las personas que tenemos mascotas. Yo tengo unos gatos, entonces yo me preocupo que mi gato esté bien y haga sus necesidades fuera de la casa, trato de cuidarlo, etcétera. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el cuidado. Hay gente que tiene perros, animales y no está ni ahí con ellos. Y los perros pitbull no fueron creados para pelear con las personas, para morder a las personas. Fueron creados para peleas de toro, para pelear con los toros. ¿Y dónde leíste eso? ¿Dónde lo aprendiste? Con usted, pues. Oh, bien. Colegio siempre te enseña cosas, bien, ¿eh? Ya, hablemos ahora con Maximiliano. Hoy, ¿de qué va a hablar hoy día? Yo voy a hablar de los Rottweiler. ¿De los Rottweiler? ¿Les gusta el tema de los animales a usted? ¿Eh? Cuéntame de ese animal, a ver. A mí me parecen, los perros Rottweiler me parecen buenos, pero los amos no los tratan bien. Los maltratan, los ponen en peleas de perros, o a veces le pegan con palos así. Por eso los perros quedan mal a las personas. Y, por ejemplo, usted va a comprar y te muerden, sin razón alguna. Por eso. Correcto. ¿Y tú has visto algún perro agrediendo a alguna persona? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo? En la Cañamera. ¿Dónde queda eso, oye? Por el volcán, ahí. Estamos compartiendo con los amigos del taller de radio y periodismo escolar de Colegio Siembra. Breve pausa de 2 minutos y estamos de vuelta con ustedes. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Entonces anda buscando. El telescopio. Cuando se estaba bañando, mamita, yo lo llamé. Cuando se estaba bañando, mamita, yo la llamé. Era que andaba buscando. El telescopio. baile el saltamonte, bailando sin parar, aquí tienes y te doy todito mi corazón. Como baila el saltamonte, bailando sin parar, aquí tienes y te doy todito mi corazón. ¡Dale! Ya estamos de vuelta con ustedes para cerrar el tema de las mascotas y la tenencia responsable. Maximiliano, ¿cuál es tu idea acerca de las mascotas? ¿Depende necesariamente de los dueños? Yo les quiero dar un consejo a los que tengan mascotas. A ver, cuéntame. Que los cuiden bien, que los quieran y que los alimenten bien. Sí, pues. Ya, pues, ¿y cuál es tu idea? Y yo igual le quiero dar un consejo, que... lo mismo que dijo mi hermano, pero que no lo hagan pelear con sus mismos perros o con sus mascotes, que no le enseñan a pelear. Ya. Igual pase que se defiendan, pero son perros y cuando le hacen daño a una persona los tienen que sacrificarlo y eso es duro para la... Eso es complicado. Oye, creo que ha sido un interesante tema este primero que hemos abordado. Ahora... vamos a pasar a otro tema, ya para cerrar el programa, entendiendo que es un poco tarde también. ¿De qué vamos a hablar? A ver. Del cigarro. ¿El cigarro? ¿Por qué ese tema? Porque el cigarro mata a personas, los pulmones. ¿Ya? Es dañino el cigarro. A ver, yo les voy a preguntar, ¿dónde ustedes viven, tienen, ven a jóvenes o a niños de su edad consumiendo drogas, por ejemplo? Sí. ¿Qué edad tienes tú? A ver. Tengo 11. 11 años. ¿Y a los 11 años hay niños consumiendo drogas? Sí, sí. ¿Qué opinas tú de eso, Maximiliano? Yo opino que está malo eso, porque se matan desde chico. Oye, ¿y la gente que consume droga, así como estos niños, en qué terminan después? A ver. Parado en una esquina y pidiendo plata. O robando. Arrobando, asaltando a la gente. Para seguir comprando droga, para eso es. ¿Ustedes qué les parece eso, bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Porque te mata por dentro, o sea, te puede dañar a alguien de tu familia. Mujer embarazada. O a tu propio hijo. Ahora, muchos de estos niños, estos jóvenes van a caer en la droga porque el ambiente social donde vive es muy complicado. Es decir, hay niños que los papás no los toman en cuenta, no les dan afecto. ¿Qué opinan ustedes de eso? Eso no es importancia. ¿No es importante? Si uno quiere fumar, si quiere tomar droga, él lo va a hacer. Igual pero si uno no quiere, no lo va a hacer. Igual es importante. Aunque esté en un ambiente muy... muy igual, complicado. Igual es importante para mí. A ver, cuéntame por qué, a ver. Porque... igual es importante para mí porque los papás no los pescan. Pero eso no es el motivo para andar tomando droga y todas esas cuestiones. Ese no es el motivo. Si ese no es el motivo, entonces, ¿por qué los jóvenes caen? ¿Porque la presión social, es decir, el grupo es más importante? Sí, no, creo. A mí, si te ofrecen droga, tú no la tomas, aunque te digan, soy correteado. ¿Qué es correteado? Que te va y no haces nada con ella. Pero tú tenés que aprender a decir que no. ¿A usted alguna vez le han ofrecido droga? No, a mí nunca. No. A mí tampoco. ¿Han tenido amigos que han ofrecido droga, no? No. ¿Ustedes en qué momento creen que los niños o los jóvenes despiertan a este mundo del alcohol, las drogas? ¿En qué momento de la vida pasa esto? ¿Cuándo, qué edad tienen más o menos? ¿13, 14? ¿Cuándo despiertan? Yo, en mi opinión, yo creo que a los 15, 14. Ya, por ahí va el tema. Por ahí va el tema. No, como a los 15, 16 años, ahí también despiertan. Es que también yo creo que el problema de la mamá, si las mamás toman, como ya estás que están embarazadas, toman vino o consumen droga, las guaguas salen adictas desde chica. Entonces, ¿tú crees que hay como una especie de un círculo que no se ha roto? Sí. O sea, hay una familia que está en ese tema, siguen dando vuelta por mucho tiempo, ¿no? Sí. Es que a veces igual, el de los papás igual, porque si ellos consumen droga, no, o si ellos no los pescan, no... o no los toman ni para la conciencia, ellos van a sentirse no apoyados y van a caer en la droga. Entiendo. Pero si ellos dicen que pueden y que pueden seguir adelante, eso no le impide. No, pero que a veces pueden caer, pues, Maximiliano. Correcto. Breve pausa de 2 minutos y estamos de vuelta. Estamos conversando con Gabriel Martín y Maximiliano. ¿De colegio? Siembra. Sea cual sea la situación, recuerda que la vida todo tiene solución. Escucha bien que la vida es muy linda. Contra lo que sea, hermano, no se rinda. Siga bailando y vacilando. Como dijo Celia, las penas se van cantando. Y no se rinda, vamos, brinda. Todos arriba, que la fiesta siga. Baila como quiera y levanta la bandera. Por la patria, este mundo, pueblo, sin tierra. Contágiate de energía. Al ritmo de la música de Crónica, vamos a cerrar este micro programa el día de hoy con nuestros buenos amigos Gabriel y Maximiliano. Se nos viene la Navidad, estamos en el penúltimo día de noviembre, ya quedan 26 días para que la gente esté abriendo los regalos, los niños, la gente se endeuda, la gente que no tiene plata va a la tarjeta de crédito, la hace pedazo y se endeuda todo el año pagando. Parece entretenido, pero me imagino que no es entretenido ver al papá y a la mamá pagando juguetes endeudados y pagando juguetes que después lo pero hacen. Pero eso es para la felicidad de su hijo. No, pero igual es los regalos no son lo importante es estar con la familia. ¿Qué opinas tú? Lo mismo, pero... ¿Tú pensás que Navidad sin regalo no es Navidad? Sí, en la Navidad sin regalo no es Navidad. No, pero es que si tu papá no tiene plata, es lo mejor estar con ellos en la Navidad. Pero yo no creo eso. A ver, ¿por qué no crees? Porque la Navidad, porque Papá Noel siempre regalaba regalos a los niños de todo el mundo. ¿Tú esperabas a Papá Noel que llegue por tu casa? No, ya no creo en el viejito vascuero. ¿Ya no le creí al viejito vascuero? No, de los 4 años que ya no creo en nada. Bro. Ah, ya sabes que no es el viejito vascuero. No, perdón, no puedo decir eso, ya. ¿Y tú qué pensáis? ¿Qué pediste, por ejemplo? ¿Qué te gustaría que te regalaran esta Navidad? Un touch. ¿Un qué? Un touch. ¿Qué es un touch? Es un teléfono. ¿Y cuánto vale un touch más o menos? Sí. Vale 130 mil. Unas 30 lucas. Vale unas 30 o 40 lucas. Mentira, vale sí. 130. No, sí, es verdad, si vale 30 o 40. O 120 o 130. No. Ya, ¿qué pasa si no te regalan el touch? Te vayas a frustrar. Te va a poner a llorar como te va a poner a llorar. Ya, Gabriel, ya córtala. No, no, pero en serio. No. Hablemos como personas. No, no me voy a poner más llorar, no me importa. No me ¿Me acabas de decir que lo material no es lo importante? No, no es lo importante. Ah, eso es lo que dice. Está bien, pero enfoquémonos en el tema. No nos burlemos la opinión de la otra persona. Porque hay gente que no está escuchando. Y hay personas, hay niños como tú, que a lo mejor esperan un Xbox, una PlayStation, y los papás a lo mejor no tienen trabajo, no tienen plata. ¿Cuál es la sugerencia para ese niño? Los dos, quiero la opinión de los dos. Que uno a la vez. Ya. Parte. Que el niño no se haga ilusiones y que pase la Navidad con sus padres y que la pase bien, po. ¿Y tú? Yo mi opinión es que yo concuerdo con mi hermano, que la pasen muy bien y que tengan una feliz Navidad nomás ellos juntos así. Y que salgan a festejar el año nuevo, wow. El año nuevo nomás a tirar chaya y todo eso. Ya, vamos allá para cerrar. En 15 años más alguno de ustedes va a ser papá, va a tener hijos. ¿Cómo ven la Navidad a sus hijos? ¿Qué les gustaría entregarle? Amor y mucho de los otros. Porque algún día no van a estar con los otros y nosotros los vamos a estar mirando del cielo y ellos nos van a agradecer todo lo que nosotros les dimos. Ya, perfecto. Y ahora al revés, tus papás. Algún día tus papás no van a estar contigo. ¿Qué va a pasar con eso cuando no esté la Navidad? Hay gente que no escucha que algún día va a pasar la Navidad y va a estar sola. ¿Qué mensaje le da a esa gente? Que disfruten a sus padres por toda la vida porque ellos nunca van a a vivir para siempre. Vivir para siempre para ellos, porque ellos no son inmortales. Que ellos, que nosotros los queremos y que los disfruten mucho. Perfecto. Es decir, tú le estás diciendo a la gente que tiene que valorar lo que tiene ahora. Conformarse con lo que tiene, valorar lo que tiene y no esperar algo que no posee en este momento, ¿cierto? Como que un niño le pida algún celular a su madre y la mamá no le pueda regalar, pero le regale un celular más o menos con cámara y él quiere con MP3. Y se enoja con ella. Y la mamá le pase algo al otro día, va a quedar con eso en el corazón. En el corazón que el hijo no le aceptó el regalo. Y eso es lo más triste del mundo. Perfecto. Ya, finalizando. ¿Qué le ha parecido el taller? ¿Lo han pasado bien en el colegio? ¿Han aprendido cosas? ¿Se hace eso? ¿Suena al aire? Sí. Sí, hemos aprendido varias cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué ha aprendido? Yo aprendí... lo de los pitbull. Ya. ¿Aprendió a leer mejor? ¿A leer mejor? ¿A expresar tu idea en forma más clara? ¿Sí? ¿Te ha ayudado el taller a eso? Sí. ¿Te ha ayudado a usar la tecnología, la internet de mejor manera? Sí. Perfecto. ¿Tú, Maximiliano, qué has aprendido? Yo aprendí a expresarme y a leer también bien. Sí, los niños leen muy poco, ven muchas imágenes y leen muy poco. No comprenden lo que están leyendo. ¿Comparten esa idea, no? Sí, yo la comparto mucho. La compartimos los dos. Perfecto, despídanse los amigos que nos escucharon y agradecemos la sintonía y el hecho de que hayan venido con nosotros. Y que todos tengan una feliz Navidad. Bueno, amigos, estamos en la radio Puente Alto y que les haya gustado. Adiós. Cuídense mucho. Chao, Gabriel. Chao. Que estén bien. Esta fue la presentación de los niños del colegio Siembra. Chao, Siembra. Chicos.